Comercial Failán, el templo de las móviles. A nombre de sus productos, Antaki Professional Speakers, Andrés Antaki y Orbita 103.3 FM, presentan el programa que no tiene rival ni competencia. El de más sintonía, el más caliente. Este es el Hot Club. Prepárate para que te lo fundan.